Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Actor Phil Baker Hall fallece a los 90 años en Los Ángeles. Warner Bros. Negocia con Lady Gaga para coprotagonizar Joker. Pablo Milanés anunció un concierto en La Habana. Museo de Marilyn Monroe muestra daños que hizo Kim Kardashian. Paul McCartney, 80 años, se celebrarán con show gratuito. La UNESCO lanza un programa para apoyar artistas ucranianos. The Cardigans adelanta su regreso con nueva música. Simple Minds anuncia su nuevo álbum. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El actor Phyllis Baker Hall fallece a los 90 años en Los Ángeles. Phyllis Baker Hall, uno de los actores secundarios más reconocidos de la industria del cine estadounidense, falleció este domingo por la noche a los 90 años en su casa de la ciudad de Glendale, condado de Los Ángeles, Estados Unidos, informaron hoy medios especializados en Hollywood. Medio siglo ligado a la interpolación hablan la carrera de Baker Hall, quien fue uno de los actores preferidos para el director Paul Thomas Anderson. Warner Bros. Negocia con Lady Gaga para coprotagonizar Joker Folia 2. El estudio Warner Bros. Negocia con la actriz y cantante Lady Gaga para coprotagonizar junto a Joaquin Phoenix la película musical Joker Folia 2, reveló el lunes pasado en exclusiva al medio The Hollywood Reporter. Gaga interpretará a Harley Quinn, la compañera de locuras del Joker, en esta secuela de corte musical que, al igual que la primera cinta, también estará dirigida por Todd Phillips. Museo de Marilyn Monroe muestra daños que hizo Kim Kardashian al vestido. El pasado 2 de mayo, Kim Kardashian fue noticia luego de aparecer en la alfombra roja del Met Gala 2022, donde apareció usando por 5 minutos un icónico vestido de Marilyn Monroe, reconociendo después que tuvo que someterse a una dieta para poder entrar en el atuendo, a pesar de que este no cerró por completo, obligándose a usar un abrigo para cubrir esa zona. Ahora, se revelaron nuevas fotografías de cómo quedó el diseño luego de esta polémica. El Museo de Marilyn Monroe Collection reveló en redes sociales los daños que provocó el uso que hizo Kim Kardashian al famoso vestido del artista en la Met Gala 2022. Ahora, el dueño original del vestido, quien lo vendió al Museo Ripley's Believe It or Not, hizo una acusación que se hizo viral, donde dijo que el museo y la influencer causaron daños a la pieza de colección. Paul McCartney, 80 años, se celebrará con show gratuito y al aire libre. El próximo sábado 18 de junio, el legendario Paul McCartney cumplirá 80 años. Los fanáticos alrededor del mundo se preparan para festejar las 8 décadas de Les Beatles en uno de sus cumpleaños más especiales. El show gratuito y al aire libre repasará sus canciones más importantes en solitario y con The Beatles. Este se realizará en Chile, en el Centro Cultural de Las Condes, y el único requisito es tener pase de movilidad activado. La UNESCO lanza un programa para apoyar artistas ucranianos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida abreviadamente como UNESCO, firmará un programa de ayuda a artistas ucranianos para apoyar la continuación de la creación artística y el acceso a la vida cultural. En un comunicado, el organismo anunció esta ayuda para frenar la grave situación en la que se ha visto la mayoría de artistas residentes en el país tras perder, por culpa de la guerra, su fuente de ingresos, así como por la amenaza que pesa sobre las colecciones de arte. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Pablo Milanés anuncia un concierto en La Habana el próximo 21 de junio. El cantautor cubano Pablo Milanés regresa a los escenarios en Cuba tras más de 2 años de ausencia con un concierto el próximo 21 de junio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de La Habana. El compositor de más de 400 canciones y medio centenar de álbumes en su trayectoria de 6 décadas anunció la presentación este lunes en sus perfiles de las redes sociales como parte de la gira Días de Luz, con la que actualmente recorre teatros de España, donde reside hace varios años. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Pablo Milanés. Canción que tiene 18 millones de reproducciones en Spotify, recordemos, Yolanda. Esto no puede ser más que una canción. quisiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Después de 17 años, The Cardigans adelantan su regreso con nueva música. The Cardigans finalmente se preparan para su regreso musical. A través de su página de Facebook, The Cardigans compartió un video en el que se les puede ver ensayando nueva música. Esto mientras el bajista de la banda, Magnus Stevenson, adelanta una emocionante sorpresa para las próximas semanas. Anteriormente, la líder de The Cardigans también se refirió a la posibilidad de un regreso musical. Es divertido cantar los grandes éxitos porque no hay nada más, pero si continuamos divirtiéndonos tanto, nos gustaría hacer otro disco, aseguró Nina Pearson. Aunque no han sacado música en casi 2 décadas, The Cardigans continúa celebrando sus éxitos en la actualidad. Solo en Spotify tiene más de 4 millones de oyentes mensuales. Además, éxitos como Love Fool logran más de 300 millones de reproducciones. Y en el café mañanero, recordemos la música de The Cardigans. Love Fool, amor tonto. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Simple Minds anuncia su nuevo álbum, Direction of the Heart. La banda británica presentó el primer single de lo que será su próximo disco, Vision Thing. A lo largo de sus 9 temas, Direction of the Heart encuentra a la banda en su mejor momento, un estado confidente e hipnótico, inspirado en la celebración de la vida. Este mensaje se hace más evidente en el single principal de la nueva placa, Vision Thing, una canción eufórica con sintetizadores y la inconfundible forma de tocar del guitarrista Charlie Burchell, con música escrita por Burchell y letra del frontman Jim Kerr. El single es un homenaje al mejor amigo de Kerr, su difunto padre que falleció en el 2019. Vision Theme es el tema de apertura del nuevo disco de Simple Minds y marca el ritmo de un LP conciso de 9 temas que consigue encapsular perfectamente la esencia del pasado y del presente de esta banda. La mayoría de los temas de Direction of the Heart fueron creados de meneados en Sicilia, donde viven tanto Kerr como Brushill. Por otro lado, al no poder ir al Reino Unido por las normas de cuarentena, el álbum se grabó en los estudios Chameleon de Hamburgo. Allí produjeron el álbum y más tarde convocaron a Andy Wright de Massive Attack, Echo and the Bunnymen y Gavin Goldberg de Simply Red y Katie Tunstall para la producción adicional. Y en el Café Mañanero, escuchemos música de estreno de Simple Minds, de su nuevo álbum Direction of the Heart, Vision Theme, Visión de las Cosas.